En principio sí, tenemos el quórum garantizado. Vamos a aprobar esta ley. Hoy ya el oficialismo no tiene la posibilidad de seguir planteando obstáculos, y además lo vamos a acompañar con una gran convocatoria para que las multisectoriales contra el tarifazo, gremios como camioneros, las 2CTA, los clubes de barrio, movimientos políticos y sociales, estemos acompañando alrededor del Congreso este debate.